al parecer, estos burócratas pesubistas van a informar cuando les dé la gana de hablar, porque no hablan cuando los lapsos lo establecen, cuando ellas mismas se comprometen, cuando la demanda del pueblo así lo requiere. No, hablan cuando el gobierno se los permite, cuando el partido les da la orden. Cuando quieran hablar, entonces, parece que lo que van a decir es lo siguiente. Parece que van a decir que el 20% va a ser por Estado, lo cual, repito, es inconstitucional. En segundo lugar, van a dar una cantidad de máquinas irrisoria, muy por debajo de lo que se necesita para que el registro electoral permanente se exprese, es decir, 19 millones de venezolanos se puedan expresar. Y en tercer lugar, la distribución de esas máquinas va a ser absolutamente caprichosa, va a ser de acuerdo al interés político partidista del PSUV y no de acuerdo a la necesidad de los electores allí donde están. Esa es la información que tenemos en este momento.